el agua es dulce y sin luz. No tienen vías de acceso ni de comunicación para sacar sus productos al resto de la nación. Los niños y los ancianos carecen de protección, siendo los más vulnerables dentro de cada región. Ya llegó la solución, ya llegó la solución, y contra la corrupción es con Petro. Y ahora, ahora, ahora, Sonorita, candidato popular que no puede gobernar, y porque hay que votar, Gustavo Petro. Es ahora, es ahora, es ahorita. Ya llegó la solución, ya llegó la solución, y sin contaminación es con Petro. Y ahora, ahora, es ahora, es Sonorita. De solución, de liderazgo y oficio, que gobernará con equidad nuestra nación, con transparencia y principios. Él es un señor de convicción, de solución, de liderazgo y oficio, que gobernará con equidad nuestra nación, con transparencia y principios. Ya llegó la solución, ya llegó la solución, y contra la corrupción es con Petro. Y ahora, ahora, ahora, Sonorita, candidato popular, no puede gobernar, porque hay que votar, Gustavo Petro. Es ahora, ahora, ahora. ¡Con la sabrosura! ¡De Ronald! ¡Terreros! Oye, pero qué sabor. Y al comercio legal, protegiendo la cultura, deporte y recreación, con empleo, vivienda y calidad en la educación. Cambiar la economía del petróleo y carbón por el de agrocultivos para la exportación. Ya llegó la solución, ya llegó la solución, ya llegó la solución, es con Petro. Y ahora, ahora, ahora, Sonorita, café, Medellín, Manizales y al Pacífico también. Ya llegó la solución, ya llegó la solución, y contra la corrupción es con Petro. Y ahora,